etcétera, voy a dejar en la de Rubén el miércoles, de esas preguntas voy a dejar indicado cuáles, entre cuáles, pueden optar y elegir y qué cantidad para hacer el parcial domiciliario. Pero claro, sobre el total de las preguntas voy a indicar cuáles son preguntas parciales de grado, entre esas cuáles pueden optar, preguntas generales en torno a demás la biografía, preguntas puntuales, regresar los textos, para que recuerda sobre los textos se puede decir esto, lo quedó claro, esto lo entendí, esto no, cuando hagamos la próxima clase de repaso para tener parcial o para entregar, para decir, bueno, llegué con la biografía, a ver, este texto lo entendí, este es el argumento del artículo, sobre qué se relaciona, qué me sirve para analizar, qué es un caso puntual y no me sirve para un análisis más amplio de la historia argentina, qué lo tengo que relativizar en función de los avances historiográficos, ¿está claro? Entonces, va a haber dos estilos de preguntas. Y se voy a dejar indicado entre cuáles pueden elegir cada uno y qué cantidad para realizar el parcial domiciliario que se entregará el 15, que es el próximo. Si tenemos que ordenar la materia que está hasta ahora, ¿cuáles son los temas centrales? Los digo rápido y después me quiero detener en algunas cosas. Porque cuando seleccionaba textos, pensando en que la mayoría lee, digo, ¿cómo repensar o cómo tener un material de acceso más fácil? O que tome y explique varios autores, como el caso que les voy a dejar el tema, de Roberto Smith. Es un balance historiográfico que es una problemática, entonces van a analizar qué dice fulano, qué dice mengano, qué dice fulanito. Entonces, eso en función que si ustedes tuvieron que leer alguno de esos textos, les resulta mucho más fácil para entender la profundidad del trabajo, ¿me entiendes? Si alguno se cambió, si no lo hizo en la clase o no vino en el práctico. Cuando buscaba ese tipo de biografía hoy para recomendarle para el parcial, me encontré con el. Mirando, tenía la biblioteca y se lo había comprado para uno de mis hijas. El de Marcelo Ternavasio, Marcelo Ternavasio, Historia Argentina de 1806 a 1852. Es otro manual más de Historia Argentina. Una colección más de Historia Argentina. Digo, como al que le interesa y se pierda con algunas cuestiones o datos, hace un planteo de temas. Cuando estaba revisando para sugerirle, me encontré con algunas observaciones que ya venían haciendo agua, y yo se lo comentaba con el escuela en torno a la fundación de Roberto Smith. Sí. Lo voy a señalar particularmente, porque después escucho yo los finales, no decía yo afuera, escucho yo los finales, como yo los finales. Estoy cansada de escuchar borracha. Entonces, por favor, pongan las pilas y abreven los textos que permita ver que no es un texto lo que es planteando. Y después, cuando hago un repaso, espero llegar hasta el estatuto del 15 y del 20, los voy a molestar, pero voy a leer algo de este libro, como para si nos sentamos un poco menos duro, porque seleccioné datos y acontecimientos que están analizados en algunos textos, pero no están en profundidad. Entonces, digo, bueno, ¿qué cosas les puedo dejar que no la van a encontrar rápidamente en otro texto? ¿Sí? ¿Qué plus se puede llevar? Entonces, para ordenar la exposición, me voy a detener después en hablar sobre el acefalio, nuevo gobierno provisorio. Les voy a leer dos páginas nada más para cerrar desde los acontecimientos del 15 al 20. Y lo que sí les voy a después también leer acá de Claramonte. No, no es un tío. Esto es lo que le dije también. dónde. Página. No puede dejar todo lo demás. Vamos a ver solamente las conclusiones y se las voy a dejar a nuestro propiciador. 19 representaciones de los procesos electorales en Buenos Aires, de 1810 a 1820. Porque es un tema que han visto que recorre la problemática del Estatuto del 15 y del 17, ¿verdad? Y de los cambios. Digo, para entender el Congreso Constituyente, el resultado de la Constitución del 19 y el quiebre y el inicio hacia las autonomías provinciales del 20. En la última página de este artículo van a tener un cuadro sobre cantidad de lectores. Digo, es interesante porque deja pendiente sobre las problemáticas que van a hablar después, que son también de orden institucional, en el orden de la asignatura, que gira en torno a la problemática de domiciliados, ciudadanos, transeúntes, quienes votan, quienes no votan, pero en ningún momento alguien se reparó en ver cómo es la práctica electoral y cómo se vota y cómo son los representantes. Entonces, este es un artículo que lo leen para el lunes que viene, más allá de la lectura asignada en el cronograma, que vamos a retomar con el periodo. El tema de Artigas, porque me va a permitir el puntapié retomar el problema de Artigas, el crisis de la crisis del 19, el inicio de las autonomías provinciales. Esto se resuelve más allá de la lectura que en cronograma tienen. Me quedo en el portafolio. Sería parcial, pero no hay ninguna lectura prevista. Primer parcial. En este primer parcial vamos a aprovechar la clase porque van a hacer el parcial domiciliario y la bibliografía asignada a él. Sierra Monte, se toman nota José Carlos Sierra Monte, con colaboración de Marcela Ternavasio y Fabián Herrero. Página 17 y 76. Lo voy a dejar en lo de Rubén, cuando salgo ahora. 17 a la 66. Perdón, 63. Este artículo está en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. Por si alguno lo consiguiera en una biblioteca, no sé, para la fotocopia. No sé si lo han subido ya como PDF, no lo cargué, por si alguien se fija si ya subieron el libro en PDF. El coordinador es Antonio Anino, y es un libro ya, un artículo que tiene sus años, la edición es de 1995. Yo lo voy a dejar hoy, pero si vienen el miércoles a buscar la lista de preguntas, pueden rastrear si está subido en PDF y no tienen sacar fotocopia. Para el objetivo. El otro texto que voy a dejar es el de Robert Smith. ¿De quién? Robert Smith. Porque para hoy tenían el de Smith y Vigor. Supuestamente me dijo Romina que iban a trabajar esto en el práctico y que es el práctico que va a mandar esta. ¿Sí o no? ¿No está asignado esto en cronograma? Entonces, retomamos esta problemática también en el práctico, pero para la apoyatura de esto, van a leer, así sea de Carlos, en la otra obra, yo retomo el tema, este artículo que les va a servir para comprender todo el periodo de los cambios económicos de la asignatura. ¿Por qué? El artículo se llama El río de la plata entre el mercantilismo y el capitalismo. Mercados y comerciantes y medios de pago. 1810-1860. La página C, 77 a la 99, 7 capítulo, está en el libro de Historia Económica Argentina en la Encrucijada, Balance y Perspectiva, Jorge Gelman, Conciliador. Les cito el libro, ustedes van a seguir buscando las estrellas argentinas y el segundo índice, Comercio, Créditos y Finanzas, las investigaciones sobre el comercio y las circulaciones en los mercados de la Argentina durante el periodo Historia Económica Argentina. La Palomeque, alguien que se llama de los aspectos, el Río de la Plata, la situación de la valorización y la expansión, y una aproximación a la geografía y la finanza, la moneda y el crédito, 1870-1930, ustedes van a buscar la 2 y la 3. Empresas, negocios y familias, volver a mirar la gran propiedad, la pequeña explotación, una discusión historiográfica argentina de los últimos 20 años. Son balances historiográficos que se ubican en los temas, el trabajo de tal cosa, cuáles son, hasta dónde uno, ¿no? Hay cierto concierto sobre problemáticas, categorías de análisis y perspectivas de investigación. Familia, negocios, empresas, son los estudios históricos referidos al caso argentino, balance del recorrido por Beatriz Dragoni, la historia de las empresas en la Argentina, trayectoria, sistemas de parte de las últimas dos décadas, Juan María Inés Barbero, historia rural, bueno, es un trabajo de Saramata, con el estudio colonial del argentino, caminos abiertos en La Pampa, dos décadas de renovación en la historia rural rioplatense, desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX, por Raúl Franti. Yo no se los dejo porque hace una referencia a lo del debate de la mano de obra e incorpora más problemática de trabajo hasta bien entrado el siglo XIX. Digo, para no marearlos, porque al que quiere se lo dejo abierto, pero puede leer, pero contiene más cantidad de biografía en este balance de la asignatura, que es fácil de llevar, que para no sumar más textos, sobre todo cuando no lee, para las clases. 20 años no es nada, balance y perspectiva de la producción reciente sobre la expansión agraria, en 1950-1914, por Eduardo Míguez. Historia rural pensada desde una periferia, Marta Bonado. Problemas y desafíos de una gran cuestión abierta en la historiografía, Marco Barqui y Julio de Cristian. Se refiere a la cuestión historiográfica agraria de la Pampa durante el siglo XX. El mundo del trabajo, historia de los trabajadores, con Domingo Carrera, dilemas actuales de la historiografía de los trabajadores, por Juan Zuriano, clave en la Argentina 3, y después, instituciones, políticas y negocios, relaciones internacionales, historia económica, un análisis sobre la historiografía reciente de Mario Rapaport, tema clave en la que se va a realizar su balance entre las distintas líneas de investigación y poder ver qué historiografía se va a encontrar. La industria argentina, la perspectiva de historia, Jorge Fasser. Dilemas en la historiografía económica sobre el peronismo, certezas, dudas, relación persistentes. Aporte para la construcción de una agenda de investigación por Claudio Bellini y Marcelo Ruggieri, que también tiene un libro sobre el último periodo de las empresas argentinas. Les digo esto porque si en algún momento van a hablar de una de las perspectivas de la Argentina, es un trabajo sobre la investigación, que no lo cambiaron. Bueno, después hay historia regional y pues les voy a dejar otro texto de historia regional que era el mundo de Arese, Susana Bandieri y Patagonia, historia regional hoy, mañana de Boca Agrario de Noemí Gribal, también final del siglo XIX y XX, por eso tampoco se los aconsejo para ir a la Argentina 1. Yo voy a dejar mi fotocopiadora también, y me gustaría que ustedes también lo vean. 15. Es el texto de Zacarías Montopia, Fenómeno institucional e historia económica. Debate para un enfoque renovado. ¿Nombre institucional? E historia económica. Dos puntos. Debate para un enfoque renovado. Sacaríamos dos opciones. MOU, TOU, PACIA. Página 427 a la 444. Sigo como perspectiva para poder entender algunos de los textos con miradas sumamente institucionales, renovados, historia del derecho, y aquellos que yo digo ¿debate qué? Están de la mano cuando son autores para un enfoque renovado. De la casa, algunos, que no parece. Económico, y también hacen análisis de las instituciones. Entre ellos, Raúl, que ha escrito mucho sobre la Argentina. Y no es que no escribe sobre las instituciones, ni de los cambios políticos. Pero me parece importante que vayan conociendo la geografía, no es solamente para hacer historia de las instituciones una mirada desde puramente del derecho, que es muy interesante la perspectiva que uno puede hacer de la ordenanza desde el texto de Díaz Consuelo, que viene del de derecho, pero no solamente la gente de derecho ha analizado la perspectiva del cambio de intendente y la ordenanza. Que hace a poder valorizar el resto de la lección y poder sacar provecho de lo que van a decir los autores. A veces tienen un tapa. Entonces, volvemos a decir, para la próxima clase, que la lectura queda para vos, la domina, estos dos textos que son cortos, estos dos balances, que se leen fácil porque no son textos argumentativos, sino que son explicativos, que dice fulano, que avanzó y de qué. De qué trata su obra, digamos, prácticamente funciona como resumen y a uno le permite cuando analiza los textos saber posicionarse y no saber decir algo que el autor no quiere decir, y el texto de las elecciones para poder entender el quiebre y los cambios que se van a operar del 20 en adelante, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a arrancar en seleccionar preguntas para hacer una comprobación de lectura y poder ordenar la materia casi a la mitad de su paquete, desde un automa desde la primera fundación de Buenos Aires o el intento fundacional, que son dos cosas distintas. Hablar de 1536 es un intento fundacional porque no hay un pliegue de fundación. Desde la línea dura del derecho, una vez la primera fundación, 1580. Desde 1580 a 1776, 1778, uno puede ir ordenando y tener el panorama del espacio colonial los los elementos centrales donde se van a enganchar tanto los textos de Tiaramonte en política, tanto el texto de Lynch, el de el otro, el de la primera unidad, ¿De dónde se van a montar? De un espacio que está consolidado, entre comillas, con una circulación de personas, de mercancías y de autoridades. Y un régimen de gobierno. ¿Cuál es central entonces pensar cómo se está organizando el espacio de Buenos Aires? Rápidamente. Yo tengo que hacerme la grilla y el machete, de volver a leer los textos, de bajarme el dato de donde sea, de pedir los resúmenes del libro. ¿Qué es lo que tengo que tener en claro cuando quiero ordenar la materia? ¿Qué debería saber yo a esta altura? ¿Cuáles son las funciones de ese gobernador con asiento en Buenos Aires? ¿Y por qué ese gobernador está sentado en una ciudad cabildo como Buenos Aires? Marginal y periférica. Que es lo que van a marcar los textos, sobre todo hasta bien entrados, 1700. ¿Sí? Si uno mira los mapas, ¿se acuerda la primera clase que yo le marqué los mapas que hablaba Carlos? Se pretende un espacio de dominio territorial mayor de donde precisamente uno tiene un dominio jurisdiccional. En una jurisdicción de hecho, y una jurisdicción en los papeles de pleno dominio. ¿Me siguen? ¿Por qué marco esto? Porque si no, no vamos a entender el problema de Artigas, no vamos a poder entender el problema de la banda oriental, y más adelante el problema del puerto. En Argentina 2, Brasil y Bolivia. ¿Sí? Bueno. Estoy parado en la materia mirando la línea de tiempo y estoy en el periodo previo a 1776. Me puedo imaginar Buenos Aires a partir del texto del viajero con Colo Colo. Puedo pensar en el Cabildo de Buenos Aires. Puedo pensar en el Cabildo de Luján. Puedo ver el espacio de una gobernabilidad y de un avance poblacional efectivo a partir de alguno de mis textos. ¿Sí? Sobre la frontera. Porque no escribo solamente estas relaciones de cuatro caciques locos, sino estoy escribiendo quién gobernaba el Cabildo de Luján y si era hacendado, comerciante o miliciano de Luján. Antes del 76 y luego del 76. Lo estoy tomando algunos de mis trabajos como ejemplo claro para poder entender el impacto de las reformas borbónicas. En espacios concretos, para entender el estudio de caso y sobre ese estudio de caso pasar a un análisis mayor y que tenga dimensión cuando yo agarro un manual como este, o el de Historia Argentina, o el de Alperín, y en tres frases resuma la preocupación administrativa, económica, política y defensiva militar de la reforma borbónica. Y quedan en una sola línea. A tal punto no se puede llegar a entender cuando después tampoco puedo llegar a explicar ese impacto si yo quisiera hoy hablar del problema de las autonomías provinciales y los caudillos locales. ¿Me sigue? Bueno, entonces, estamos en el tiempo y yo quiero suponer que esos textos han leído. ¿Sí o no? Quiero suponer. Para poder entender, ¿no? Estoy hablando a los que sino otra vez contando la película que nadie la vio. Entonces, bueno, yo tengo este proceso y tengo que conocer las causas de las reformas borbónicas. Y ahí es donde tengo otro contexto internacional y donde tengo dos situaciones con referenciales al ascenso, que es el caso dado tercero y luego dado cuarto, que van a estar a caballito de todo el conflicto que se va a generar a partir de 1766 en adelante. ¿Por qué voy a tomar este caso de la reforma borbónica? Porque hay una situación también que se suele referenciar para entender las relaciones de España en el contexto del Atlántico y de las metrópolis. Se dice que uno dice, ¿qué tiene que ver la guerra de los 7 años y la derrota de Trafalgar? ¿Qué tiene que ver ese acontecimiento? ¿Qué tiene que ver las reformas políticas que efectuó en su momento Carlos III y algunas otras de Carlos IV como reformas borbónicas en el espacio americano? Solamente las estoy poniendo como tópico para decir lleno la lista de acontecimientos y de cuestiones básicas para decir, bueno, lleno un espacio vacío y decir la creación del Virreinato de Río de la Plata. No, tiene una relación que uno la puede apreciar hacia las invasiones inglesas, hacia el cabildo abierto y hacia la distribución de soberanía. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Díganme, detenme si no voy más despacio. ¿Alguien me siguió o no? Me mira como si estuviera hablando con mi boludo. Hago una pregunta más sencilla. Cuando hablamos de reforma borbónica, ¿se acuerdan que yo pasé un power que le dije hay una fotocopia con apuntes de lo que dice el power de temas fundales para ordenar los textos? ¿Lo recuerdan o no? ¿Alguien lo sacó? ¿Lo tiene a mano? Porque en el cronograma ese que tiene la asignatura solamente tiene la creación del consulado, no tiene la audiencia, tiene la regla de la intendencia, reglamento de libre comercio de Brasil. Que si yo pregunto qué es el reglamento de libre comercio de Brasil y me empiezo a discutir con Trafalgar, nadie entiende nada, ¿no? Nadie puede hacer una relación directa. Bueno, pues. No, era como... sigue dentro del régimen de monopolio. Lo único que habilita es que algunos puertos puedan comerciar directamente con Cali. Y esto va a ser después muy distinto de 1810, 1809, obviamente. Pero yo habilito entonces a que tenga un acceso directo Inglaterra, el puerto de Buenos Aires. Si bien lo tenía por el contrabando, voy a tener un crecimiento de cuero, tasajo y de entrada de esclavos. Entonces uno después puede conocer o puede entender un factor más importante de ver una organización defensiva, una estructura de gobierno y una aventura inglesa que se lanza sobre un espacio que conoce, no desconocido. Y puede hacer las conservaciones del 10 hacia adelante si se prende. ¿Sí? No es que vinieron y fueron a hacer la gran aventura y Waterloo, bueno, fue el gran loco de y sancionado por ir a mandar efectivos hacia Brasil, la banda lenta y toma Montevideo y después va sobre Buenos Aires y la defensa de los vecinos que le tiran aceite y objetos contundentes de las puertas. Entonces, bueno, aparecieron. La cuestión defensiva aparece el cabildo de Traves. Entonces, voy otra vez para atrás. No me corrí, sigo, todavía no llegué ni al 10, voy para atrás. Salíamos con la reforma borbónica. El aspecto de la reforma borbónica, perdón. Con respecto a las reformas borbónicas, hay un tema que yo no encuentro respuesta en los textos que leí, que es lo siguiente. A partir de la creación del virreinato del Río de la Plata, Potosí entra dentro de la cabeza virreinal de Buenos Aires. Sí. Esta orientación hacia antes. Decían los de Perú, que queda fragmentada, hay una disputa con Buenos Aires. Sí. Esto responde a que la corona intenta reordenar sus posesiones hacia el Atlántico o responde a una realidad previa. ¿Eh? O responde a una realidad previa que en realidad ya ahí estaba vinculada. Ahí están los dos tipos de debates. Ahí están los dos tipos de debates. Yeah. Unos autores van a señalar que hay un circuito previo y la cuestión del contrabando, la idea del Perino, de Carlos Mundial, la van a hacer en Córdoba, ¿no? Que hay una huida de metal, entonces hay que contener y el problema geopolítico defensivo. Y ahí, ¿no? Hay una situación previa que trata de reacomodar las instituciones, ¿sí? La reforma borbónica, el gobierno y la centralidad de la reforma borbónica que lo propone sobre una realidad de cambio. Hay otros autores que van a decir esto generó un cambio. ¿Y la postura de la cátedra? ¿La postura de la cátedra? ¿Usted qué opina? Ahí es una señal. Yo creo que hay un reacomodamiento muy importante que no es solamente el cambio de las reformas borbónicas. Creo que las reformas borbónicas quieren operar en una situación de conflicto externo, de reacomodar el espacio, pero hay una circulación y una huida de metálico, una porosidad que se viene realizando. No es que las reformas, el régimen de intendencia, el virreinato, se sienta y que eso genera el gran problema y el gran debate. Porque si uno mira el periodo que uno puede tener sobre ordenar un espacio, la conflictividad y las tensiones que van a tener esas reformas borbónicas, y después si querés las pasamos, sobre la hacienda, sobre los intendentes, sobre las gobernaciones subordinadas, sobre la ciudad de cabildo, que hay tensiones. Si uno piensa hasta 1808, 1809, y los conflictos de 10, no se llegó en tan poco tiempo a establecer y sigue teniendo una vida posterior. Pues la pregunta, yo leo todos los textos de frontera, alteridad, Buenos Aires, esa franja tan estrecha, 90 kilómetros, y a los dos años tengo un virrey ahí, no, a mí no me cierra. Pero el mismo virrey era gobernador. Sí, claro, no cierra. Y el problema marginal está. Yo tengo la audiencia en Charcas y después está el conflicto del norte con Charcas cuando pertenece al virreinato. por ahí cómo está estructurada la materia, leemos una cosa y después leemos la otra, pero ese periodo de bisagra, digamos. El periodo de bisagra. Vamos con la forma borbónica. Elemento de la reforma borbónica. Tengo todas las intendencias. Dentro de las intendencias tengo que tener en cuenta que hay ciudades subordinadas a la ciudad de Cabildo. Yo tomé algunas que las quería hoy decir antes de estar con la cuestión más política, militar, ofensiva y seguir después desde lo político me explicaba los conflictos. En Tucumán, la ciudad. La miseria era Salta, la intendencia de Salta de Tucumán. La ciudad de Subalterna era Jujuy, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y Catamarca. Digo para tenerla registrada cuando entremos a ver las autonomías provinciales y el proceso de conformación de las provincias. Digo, ciudades que van a entrar en tensión dentro de esa intendencia. ¿Sí? Fíjense a qué momento van a hacer la tensión. Lo tiro como para adelante, pero ya lo vieron, el Congreso de Tucumán se hace en la ciudad de Tucumán, no se hace en la ciudad cabecera. Porque ya hubo un periodo, ese periodo de detención en lo que es intendencia. ¿Me siguen? Bien. La intendencia de Córdoba de Tucumán. La ciudad capital era Córdoba, incluía La Roja, San Luis, San Juan, Mendoza, como ciudades subordinadas. La de Buenos Aires. La ciudad cabecera Buenos Aires, ciudad cabecera Gracias. va a ser capitán general, va a ser virrey y capitán general. No solamente va a presidir la Audiencia de Buenos Aires, sino que va a estar al mando de lo que están haciendo también. Vamos hasta ahí. En el régimen de la reforma borbónica, cuando tenemos el régimen de la independencia, algo que uno no hace también en Argentina, pero también lo pudieron observar, espero, en el texto de Bethel, y no solamente la creación de los cuatro virreinatos del espacio americano, el de Nueva España, Nueva Granada, el virreinato de Perú y el virreinato de Río de la Plata, sino las capitanías generales. Puerto Rico, la zona de mayor conflicto. Puerto Rico, Cuba, Florida, Guatemala, Caracas y Chile. Y Cuba tiene una ocupación británica en La Habana en 1762. Digo, para poner otro dato de pensar, antes del avance de Carlos III, si nos toma como los dos grandes monarcas hacedores de las reformas borbónicas y la búsqueda de centralizar el gobierno, la administración, ajustar las cuentas, lograr mayor extracción económica de las colonias, la noción de imperio sobre la noción de reino, ¿sí? Vuelvo a decir, la noción de imperio sobre la noción de reino. Eso también me va a permitir a mí observar el problema de las autoridades locales y el conflicto que se va a generar entre algunas autoridades peninsulares y algunas autoridades locales. Y el problema que se puede generar también, o que se generó en el espacio americano, con estas reformas borbónicas, es el mayor aumento de recaudación de tributos e impuestos largo de Tupac Amaru, de 1780. Nosotros estamos en la Argentina, no tomamos todo pero la parte del Reino de la Plata, ¿o no? Cuando decimos reforma borbónica, es un paquete en el espacio, como para comprender. Vamos hasta acá, digo, entonces estas capitanías generales van a dar cuenta de los puntos más conflictivos para el envío de tropas efectivas, defensa de esas fronteras que van a ser de Caribe, de costa, mayormente fortificados, con ejércitos regulares y permanentes. Y voy a decir esto porque varios no leyeron alguna bibliografía y lo quiero decir ahora, antes de olvidarme. En el periodo de la colonia, antes de las intervenciones inglesas, cualquier manual de texto, el antiguo se quiera buscar manual de secundaria que pueden encontrar de la década de los 80 y los 90, tenemos regimientos veteranos con tropas permanentes, regimientos tipos de infantería. Los regimientos, cuando se habla de regimientos tipos de infantería, estaban compuestos obviamente por 12 compañías de soldados, la mayoría peninsulares. Estamos hablando de ejércitos veteranos y peninsulares. Sobre este número de ejércitos, se presenta escaso para defender el mundo del pacto latinoamericano y la mayoría debía servir y utilizar las milicias que en Buenos Aires, en 1771, ya tengo cinco pequeñas unidades de milicias que están subordinadas al gobernador. Thank you. conflictos clave y concretos. 150 y 155. Arriba leemos Montevideo, termina el conflicto, termina la retoma, avanza, luego un nuevo tratado. También estaba Brasil, avanza, sobresale, la tropa vuelve. Cuando se habla de transitorio, son aquellos ejércitos peninsulares que ante un conflicto concreto se hacen presentes y vuelven a la metrópoli. Y por otro lado, la defensa estaba constituida por regimientos oficiales. Hay una real. Río de la Plata se reglamentaron las milicias a partir de la real instrucción de milicias del 27, del 28 del 11 de 1764. Yo también diría, puede que haga fotocopia o abre el libro, busca, van a ver las condiciones. ¿Quiénes se lo convocaban a otra ley? ¿Qué era lo que tenía que prestar? ¿Quién tenía un uniforme? ¿Quién estaba a cargo? ¿Cómo era la oficialidad? Etcétera, etcétera. Y ese reglamento es el servicio de defensa. ¿Por qué tomo esto de las milicias? Porque no solamente, ¿no? De atrás, como Buenos Aires, pero las milicias de la campaña Magdalena, Montes, Argentina, más el crecimiento de la dragones provinciales. Lo dejo planteado para después retomar algún otro acontecimiento de las invasiones inglesas, ¿sí? Que a lo que yo quería hoy, antes de terminarme, quería tener que hacer toda una mirada más general. Bueno, de tomar lo que está para acá. Bueno, entonces, para cerrar las reformas borbónicas, el objetivo era centralizar el poder de la corona, reforzar, habíamos dicho, la figura del monarca y asegurar un mayor control de las posiciones ultramarinas. ¿Sí? El objetivo era la reforma. Ahí es donde uno puede decir que el objetivo realmente resultó todo lo contrario. Posiciones ultramarinas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Podemos decir que el objetivo resultó lo contrario? ¿Eh? Ahora, ya mencioné la de Tupacamaru, que la de la realista. ¿Qué? Pero todo figura del monarca. Ahí en este punto es el conflicto donde también uno puede entender el impacto de las invasiones inglesas y el impacto de los cambios que se van a generar en Buenos Aires. Tanto la Revolución Francesa, como tiene claro el avance de Napoleón en España y los cambios en lo que está sucediendo en Europa, tanto como las tres colonias, ¿no? Y el conflicto de las colonias Estados Unidos, estadounidenses, y el conflicto con Inglaterra, va a llevar a posicionarse distinto que dos potencias. Francia y España, que van a terminar apoyando a Estados Unidos. Y por otro lado, estaban enfrentadas entre ellas, estaban enfrentadas en el comercio atlántico. Entonces, la situación y la incidencia que va a generar esos conflictos, ¿cuándo lo observamos? No solamente en el reglamento de 1778, ¿sí? Inglaterra que empieza a incursionar en otros puntos de las colonias europeas, sino en qué otro cambio. No quiero entrar en la discusión de Claramonte sobre el federalismo y el confederalismo y el cambio en el derecho natural y de gente y el impacto sobre el modelo de ilustración en América. Digo, eso es otro debate, no quiero llevarme a este debate, no. Digo, que es un contexto y un cambio en una situación internacional que va a tener una instancia, un punto de cambio de contexto en el virreinato del Río de la Plata. En 1809, ¿qué más? Por ejemplo, que no, que vayan apareciendo el comercio de inglés. Y la presencia de Inglaterra de buscar otra nueva, otro nuevo mercado y otra nueva colonia. Digamos, se va a ver y desmoronar Inglaterra. Fija, pero es su masa, puede ser, y bueno, van a ir afectando a la estructura de la familia. España prácticamente no tiene rival. Entonces, el eje está, las ciudades importantes son, por ejemplo, en el actual territorio argentino, Córdoba o ciudades interiores. A partir del siglo XVIII ya España compite con otras potencias y el eje se traslada a las costas en forma defensiva prácticamente. Porque la creación de los virreinatos y las ciudades fuertes son defensivas y costeras. Y además, el debate de lo que va a generar la salida de mecánica. Y las materias primas que van a circular hacia el interior del periodo colonial, de más claro y clásico de una mercadería colonial, ¿no? Porque no es productora de esas mercaderías. España las compra y ahí es donde en esa transacción hay una, un modelo de crisis. Digo, la reforma borbónica y la comparación entre el régimen de los Habsburgo y los borbones es también salir a sanear la finanza pública. ¿Sí? Y ese sanear la finanza pública va a estar explota por el lado de que la gente no quiere pagar, ¿no? Por el lado que la gente no puede pagar y por el lado que yo, para mantener ese control de economía, estoy mandando en algunos lugares funcionarios peninsulares y de carrera y militares. Por decir otra vez, si yo podría decir, denme un ejemplo de algo que yo les dije para que les llegan, comandante general de la frontera, Sardel, Balcarce, Quiroga. Si no, tengo que preguntarle su caso de la revuelta de Sacamar, digo, para poner una cuestión de indio. Pero yo tengo un espacio donde la autoridad que va a generar conflictos entre las autoridades. autoridades locales, lo voy a ver evidente, lo voy a encontrar evidente en la frontera. En Buenos Aires voy a tener el consulado. En 1790, recién en 1794 el consulado, cuando yo ya la visité como puerto. Y cuando tengo el consulado, ¿para qué? Para necesitar las entradas y salidas y poder sanear las finanzas. Tengo prácticamente 10 años y no tengo una institución de poder asegurar, recaudar finanzas. El otro tema central, uno dice, bueno, que se cambia la reforma borbónica, vuelvo a señalar. Estos nuevos funcionarios van a entrar en competencia con autoridades locales. Entonces, el espacio del Virreinato de Río de la Plata se monta sobre una realidad socioeconómica, sobre un cambio geopolítico, el avance de los portugueses y de los ingleses, Colonia de Sacramento, avance y retroceso sobre la antigua línea del Tratado de Tordesillas, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? El antiguo límite de edición del Tratado de Tordesillas. Y si yo tengo que rápidamente, pero voy ahora a olvidarme. La paz de Utrecht, cumple 1713, los cambios, 1750, la conquista, 1760, la creación de Maldonado, el Cabildo, el momento donde está más asegurado la banda oriental es cuando tengo el primer gobernador, Viaña, por ejemplo, que tiene una mayor extensión en comunicación con Buenos Aires, 1794-1796. 4 o 5 años después tengo el episodio de la década de 1810. ¿Sí? Es un espacio que recién se está consolidando. Marco esto porque en la próxima me gustaría retomar el tema de Artigas y de la banda oriental, ¿sí? Y no quiero volver sobre el periodo colonial, ¿sí? Entonces, tengo un espacio que va a estar jurisdiccionalmente vinculado a Buenos Aires, económicamente vinculado a Buenos Aires. Defensivamente, no solamente va a tener problemas con los charrúas sino continuamente con los madrigantes, con los portugueses que van a utilizar a las comunidades indígenas para el robo de ganado, a los soldados, a las compañías que algunos van a ser el diablo de Buenos Aires huidos. O sea, tengo un conflicto de doble frontera muy distinto que el de Buenos Aires. La frontera de Buenos Aires estoy peleando solamente con pampas que vuelven. Araucano, avanzado ya a 1780, 1790, puedo decir que tengo mapuches, proceso de la organización. Pero en las cuchillas, ¿me siguen? ¿Tienen el mapa de Brasil? Lo que es la zona de la zona de Domingo Soriano, colonia de Sacramento por un lado, Maldonado, Ley de Aborrici, Punta del Este. Y las cuchillas que van a cortar, y los ríos, el río Negro, río Vicuy, ya en Acuario, voy a transmitir a turista, van a tener un doble conflicto. Digo, para dejar pendiente entonces, anota de pie página para entender el problema de la banda oriental. Digo, para ver cómo se va a consolidar este espacio. ¿Qué es lo que sucede con Artigas? Y en este punto, cuando uno retoma la historiografía uruguaya, lo comento porque no hay ninguna biografía, y no van a leer sobre esto. Tampoco se lo voy a preguntar al final, pero me parece que escuchando una clase, algo que al que le interesa puede salir a buscar y leerlo. Uruguay arranca con Artigas, ¿no? Va a la historiografía uruguaya y arranca con Artigas. cuando tiene que ver el periodo previo, hay algunos, muy pocos en historiografía, Ana Frega, pero es de amplia para adelante, historiadores de la Universidad Católica, y para de contar, ponen el acento entre un grupo de patricios o hacendados, ¿no? Una clase económica, social, predominantemente ganadera, con una mayor ascendencia ganadera, en conflicto con Buenos Aires, con intereses con el cabildo de Buenos Aires. Y si uno ve algunos trabajos sobre el debate de la mano de obra, sobre cuando analizamos el trabajo en la campaña bonaerense, en el periodo de transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la estancia de las vacas es el trabajo oriental. Y si uno tiene que ver la diversificación y las redes familiares y las redes clientelares que se van a generar, digo, en el periodo colonial, uno puede observar tanto intereses de una clase comercial o aceptados intereses en la campaña, tanto de este lado como del otro lado del Uruguay. Digo, no estamos lejos de lo que pasa hoy, ¿no? ¿O no? Digamos que tenemos dos clases económicas antagónicas y que, o distintas, que no tienen negocio en Buenos Aires y en Uruguay. Solamente en Uruguay tienen la casa de asunto de los negocios ganaderos, también están, y los negocios económicos también, digamos, que es un espacio donde no solamente es cruzar el charco para la vista nacional. Señalo como perspectiva de repensar una historiografía que se necesita construir nacional sobre un cierto mito. Y acá nosotros tenemos una referencia, ustedes hicieron un texto, podemos repasarlo también, el texto de Chiaramonte, el mito de los orígenes. Chiaramonte escribe para el Río de la Plata, pero desde esa perspectiva de análisis yo la puedo volcar hacia una historiografía de Uruguay. ¿Leyeron todos el texto de Chiaramonte? ¿O tengo que explicar de qué se trata el texto de Chiaramonte? Díganme sí o no, lo leyeron, levanten la mano quién leyó el texto de Chiaramonte. El mito de los orígenes. Uno, ¿quién más? Dos, ¿quién más? El texto del mito de los orígenes, ¿qué está planteando de Carlos Chiaramonte? A poner. Ya había una clase. Como una clase dirigencial, como que se estaba formando ya ese espíritu de nación antes de inclusive de 1810, que ya había como una como la formación de un espíritu nacional, de una conciencia. Pero la conciencia de la región, la conciencia del territorio. Cierta historiografía plantea eso, ¿no? Que él dice que no, precisamente. Creo que también dice que hacía falta en 1880 que se forme una burguesía que pueda unir todo. El texto de la biografía de Chiaramonte nos permite estar en Caballito, digo de que se trata el texto del mito de los orígenes, después en todo caso, este tiene que estar en la biblioteca, y ahora les digo el índice, que es otro clásico. Y sobre esta historiografía clásica, ¿tiene sentido el texto este de Mamí, que escribió sobre prácticas y lenguajes de la revolución? El último. Lenguajes y revolución, conceptos políticos claves. Pero digo, todos tienen de dónde nacieron, digamos. Son herederos de José Carlos Chiaramonte, que inauguró, que partió con este tema, parece que es central porque van a hacer referencia, ponen una particularidad entre la política de patria sobre la política de ciudadano, pero partiendo de los conceptos que no se discuten. Ciudad, pueblo, nación, gobierno, Estado, en el, desde la mirada que realizó José Carlos Serrano. Vamos para acá. Nosotros usamos hasta 1808, 1809, entonces, en una región, Buenos Aires, la región de Plata, con un gobierno colonial. Todos, la mayoría lo tiene bien en claro y acá no hubo problema, son súbditos, ¿sí? Súbditos y qué más. Vecinos, algunos más notables que otros, algunos pueden elegir y ser elegidos, otros no, pero son vecinos. Estos vecinos no solamente van a ser urbanos en la ciudad. Si uno analiza las ciudades y la participación de estos vecinos en el cabildo y sus actividades económicas y sus funciones, van a ver que en la ciudad hay una jurisdicción donde estos vecinos se emplazan del ámbito rural a la ciudad, ¿correcto? ¿Sí? Los Machorena, por ejemplo, dice que tienen 1794, recuerdo un acta del Cabildo de Buenos Aires hablando, pero no solamente el alcalde estaba participando del Cabildo de Buenos Aires, sino tenía acá sus actividades como carreta, transporte carreta y propiedades de la campaña. Bien. El caso de Pinazo, pues conté yo. Muy bien. Entonces, esto, en el periodo colonial, para decir también que Aramonte, que me da una identidad. ¿Sí? Una identidad local y otra identidad de la ciudad y una identidad americano-español. ¿No lo leyeron por ahí? En guerra, en el texto de Noemí, en Del Azul, de la identidad americana. Y ahí sí tiene un impacto del nuevo cambio. Porque si es la americana, ya me reconozco como súbdito, me reconozco como colonia, aunque yo me está diciendo que hay esa tensión entre las autoridades, porque de acá para acá, lo que es entre estos súbditos imperaba la cuestión del reino. No de colonia, del reino. Entonces, es como que en el plano, cuando tengo, no solamente la religión de Tupac Amaru, pero podríamos dar otros ejemplos, el conflicto de las intendencias con las autoridades locales o peninsulares, uno puede ir viendo estas tensiones que se van a ir generando, que en el plano de la identidad uno puede tener identidad criolla, identidad americana. Y le voy a anotar una fecha para acordarme, acá abajo. Porque el cambio de funcionario en la Audiencia de Buenos Aires, que vuelve a crear en 1772, pero tiene funcionamiento en 1783, después de los problemas de 10, las autoridades van a ser los oidores. Ahí hay otro texto que yo dejé para leer, no solamente para que vieran los documentos y el conflicto y cómo miraba la Audiencia de Buenos Aires, sino que el cambio de las autoridades locales y las tensiones, uno las puede ir vaciando entre estos funcionarios, los nuevos peninsulares, los funcionarios de carrera y las autoridades locales. Al que no le interesa leer historia y quiere entretenerse con ello, puede leer Tama de Di Benedetto. ¿Sí? ¿Lo conocen al autor de la novela? Me acabo de ocurrir. Quizá a lo mejor a ver el colectivo, nos juntamos tanto al tema de la leer la novela. Pero hace este juego de los funcionarios coloniales, el cambio, ¿no? En este periodo de transición. Entonces, yo hasta 1809, 1810 me encuentro con esta realidad. Estoy ordenado políticamente, económicamente tengo un circuito, ¿sí? ¿Qué texto pueden ordenar la vida económica para entender ese periodo? ¿Qué texto leyeron? ¿Qué texto está en la biografía? Alperín habla de eso. Alperín se para acá. Mira para allá. Porque no tienen el anterior Alperín, el que escribió en 1961-62. El periodo colonial era como no tiene el texto que tiene. El texto que tiene la Revolución y Guerra, pues de la independencia a la cooperación rosista, ¿no? El es amarillo. Tiene un capítulo de este, ¿cuál es el que tiene? Revolución y Guerra. Revolución y Guerra. Bueno, en otro es un texto clásico que lo pueden tener también como lectura de apoyo teórica, digamos. Lo leyeron todos, el ABC de Aragón, el ABC de Germán, la ABC de Garabaglia. Sobre eso, aunque se contradiga la página 15 de lo que dice la 26, sin idea ordena y después salen los trabajos bibliográficos y los nuevos campos de investigación. Bueno, entonces, para el día del espacio económico, ¿dónde está centrado? ¿Cómo está ordenado? Tengo el reglamento de libre comercio que sé que Buenos Aires, no vamos a hablar de más fuentes, está habilitado para conversar directamente con Carlos. Bueno, sacrifico un poquito más el contrabando, nada más, pero bueno. ¿Pero qué más? También tiene que estar ordenándole en ese espacio comercial el virreinato, las intendencias. ¿Cómo se manejaban las cajas? ¿Qué dice el libro? Primero se le paga a los intendentes de los impuestos y después se parece que van crisis. Y porque hay un cambio entre los intendentes y los superintendentes y los situados. El Estado, pero Lynch ahí me está dando una mirada de cómo es ese espacio económico. Porque lo que también está contando es evitar la salida de contrabando, la circulación de metálico y lo que empieza a circular distinto, ¿cuál es el circuito? Si yo habilito el propio Buenos Aires, habilito el puerto, que de hecho posicionamos el contrabando, no es un puerto del Estado. Entonces ahí volvemos a la pregunta tuya. ¿La reforma borbónica genera un gran cambio o Buenos Aires no era puerto antes? Si no era un puerto abierto, yo tenía el régimen de monopolio español. Y el monopolio duro, ¿por dónde estaban las mercaderías? Y cuando terminaban de bajar a Buenos Aires, estaban encarecidas, seguramente. Pero si yo digo, bueno, es un espacio que el puerto viene funcionando y viene habiendo salida de metálico, aunque diga que la hija menor y la periferia, van a decir las autoridades. Gracias. había un montón de olas formadas por Mónica. Entonces, de acá para acá tenemos idea de un funcionamiento de un espacio económicamente, ¿sí o no? Los individuos donde están parados, las autoridades que son, las identidades, una sociedad cargada de mestizaje, pero con un régimen no familiar, un blanqueamiento de sangre según algunas situaciones. Si uno sigue algunas actas de nacimiento, pueden leer los textos de Marta Gulber o de Silvia Mayo, que en algunas actas era Pardo Moreno, hijo, y después padre casado que enfatizó la hija que era comerciante de la salía blanca. Una sociedad donde uno puede arrastrar ese tipo de sistemas en donde está ordenado. ¿La recibe subir de la persona? No, en la iglesia, en la parroquia. En la parroquia. Entonces tengo la iglesia. La iglesia es otra institución que está parte enganchada en lo que es esta sociedad colonial. Sobre este punto, porque tienen pocos textos, tenían uno. Yo quería citarle. De Martín. De Miranda. ¿Qué Miranda, Martín. De esos dos. Porque lo tomé de medio. Sí, no, no, como. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y que suele tomarse esta perspectiva de Estéfano cuando deja la iglesia, tanto en el periodo colonial como en los primeros años del siglo XIX, para ver el impacto de la nueva medida de las invasiones inglesas en la primera antes de la reconquista y los cambios a la segunda en el 1807. Y dice así, Beaufort dice, garantizaba en las invasiones, porque estaba pensado cuando iba avanzando en la forma, pero esta cita me viene bien para poder ordenar el tema de la iglesia, que ver poner el asunto que está implicado con la sociedad, que si uno analiza la sociedad colonial por fuera, como una estructura, y la iglesia por otro lado, es como que no la entiende social y culturalmente, no es la iglesia como la podemos ver hoy. Como una institución aislada de cómo ordena esa vida colonial. Me parece que la cita y la que había pensado para otra cosa me sirve para cerrar este periodo. Dice, bueno, por otro lado, garantizaba el cabildo, la magistratura, los magistrados y las autoridades de los vecinos y habitantes con sus derechos y privilegios, así como la protección de la religión católica. Dice, Estéfano, para entender esto, no solamente que uno dice, bueno, ¿por qué lo hizo? Para que está entendiendo un régimen de una sociedad y una sociedad colonial de la cual intenta dominar y claramente, la tiene que conocer, dice, los autores marcan lo que propone Estéfano. La vida de la iglesia estaba de tal modo donde la espada, con las demás manifestaciones de la vida social y con los intereses concretos, de los distintos grupos sociales que constituían la sociedad, familias, corporaciones, que es difícil advertir su existencia como una entidad homogénea y diferenciada de la sociedad. ¿Se entiende? Verán, la iglesia, no solamente porque tengo la situación del régimen de nacimiento, del bautismo, si no tengo las órdenes, las corporaciones, están marcando los tiempos hasta adelante. Lo que va a ser más adelante es que las marcas, ¿no? Las fiestas religiosas, han brindado en esta sociedad. Independientemente que colonial como postcolonial. Que siempre en las familias se solía tener varios hijos y uno o dos se elegían para cura en la propia familia. Independientemente de eso, digo, pero también me gusta. Uno no podemos ver todos los textos, pero sí no pensar la iglesia como una institución o un aparato institucional, no, los aparatos estatales, por fuera de esa cuestión delicada. Porque si no, cuando estemos en el 34, 35, 36 y querramos analizar el régimen cortista y entender entre el ejercicio de la práctica, ¿no?, del discurso y la práctica política, la utilización de la prensa, el primer acuerdo con la Iglesia y el distanciamiento de la Iglesia, no podemos entender hasta dónde se acerca esa religiosidad de una sociedad que acompaña, ¿no? ¿Se entiende dónde voy? Porque está dentro del mercado de esa sociedad. No estoy diciendo que esa sociedad sea colonial. Estoy diciendo que es parte de esta construcción que va de la mano, que no es protestante. Además, el reconocimiento... El reconocimiento que le hacen todos los estatutos y las constituciones a la religión católica. Entonces, la pregunta es, ¿lo hacen porque quieren imponerla o porque está dentro de una realidad social? Es medio de control, además. Y no se puede poner nunca en contra. En esa sociedad. Yo puedo tener dos miradas, puedo ver la Iglesia desde afuera, que se trata de imponer, o puedo decir, bueno, yo sí te alisté, pero me parece que podía... Un inglés como Bellefort tenía que hablar y bueno, no, no reconozco los estatutos, los privilegios, las autoridades del cabildo, los privilegios vecinales, pero no reconozco la Iglesia católica. No puedo, de hecho, si los que iban por el libre comercio, la entrada de venderle de los cueros, cebo y contrabando en negro, si mantener una prevención, podía, cualquiera reconoce, digamos. Es un punto para entender quién está bien pensando una conquista formal. De hecho, bueno, está mal, pero como buscar una mirada alternativa. Entonces, llegamos a 1809, tenemos el 69, el 10, el 11, el 12, las Cortes de Cádiz, la Asamblea del 13,